En realidad lo que yo estaba estudiando era un poco cómo los anarquistas se posicionaron en un momento histórico muy determinado, o sea que básicamente entre 1880 y 1930, que lo que sucede ahí son unos 50 años, lo que empieza a haber una politización de la identidad judía, pues cómo los anarquistas, judíos o no, se fueron posicionando ante esa situación, un acontecimiento que fue muy relevante en toda Europa, en todo lo que era la realidad política de la Europa del momento, ¿no? Y de alguna manera, sí, porque si tú eres del principio, a mi entender, o sea, el anarquismo, aunque tenía un planteamiento de carácter así como internacionalista, como muy reivindicado, en realidad no consigue salir del todo de lo que era el marco nacional, ¿no? Y eso hace que, o bien niega de alguna manera la relevancia de lo que es la cuestión judía, de la identidad judía, de un aspecto político, considera que es algo que es anacrónico, que tiene que desaparecer, o bien directamente intenta hacer como una acomodación de una lectura nacional que es bastante desastrosa, ¿no? O sea que, básicamente, yo voy a decir que era un desastre, ¿no? En todo sentido, lo un fracaso, pero que yo creo que es un fracaso que tiene mucha chicha y que permite entender bastantes cosas, ¿no? Entonces, yo he puesto ahí que a quién le importa, ¿no? O sea, es cierto que una cosa como muy puede resultar como muy anecdótica, como muy al margen, pero que yo creo que toca puntos que son bastante centrales y que siguen latentes, ¿no? Entonces, yo me he acercado cruzando dos perspectivas. Por un lado, está trabajando temas de dinámicas interculturales, sobre temas de identidades, de comunicaciones y demás, y por otro lado, pues, el tema de la afinidad con el anarquismo, ¿no? Y la afinidad con el pensamiento libertario. Entonces, desde lo que es la perspectiva esa, la politización de las identidades, que hemos visto que ha sido como una cosa a lo largo del siglo XX que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, todo el tema de identidades culturales, identidades de reivindicaciones de género, sexuales, de raza, o sea, es una cosa que ha sido cada vez más candente, todo lo que es las reivindicaciones del conocimiento identitario, de minoría, una cosa que no ha ido a menos, sino que ha ido a más. Y eso ha hecho que ha tenido como una importancia muy importante, o sea, ha adquirido como bastante relevancia a nivel de pensamiento político. A mi entender, desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, desde la lógica más subversiva o más de rebeldía, pues se ha visto que es como un motor de dinamización social como muy potente, pero al mismo tiempo que es motivo también muchas veces como de fractura o de desencuentro que generan, sobre todo lo que hemos visto así como movimientos sociales, a veces vives como que eso genera ciertos conflictos que son a veces irresolubles y que llevan incluso a al fin de una cierta movilización, de una asociación. Y luego de una lógica de la autoridad, de una lógica como más política, más institucional, ha sido una cosa que ha sido muy relevante porque se ha considerado como que rompía con la cohesión social que se pretendía haber adquirido con la lógica nacional, ¿no? Con la construcción del Estado-Nación. Entonces está todo el mundo como muy alterado, ¿qué hacemos? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué hacemos con todos estos problemas, ¿no? Y eso ha hecho que ha sido un tema muy candente en teoría política en los últimos años, ¿no? Se ha intentado dar respuestas, pero todas las respuestas que se intentaban dar eran de una perspectiva como muy institucional, muy de gestión política. Es decir, nosotros somos un gobierno y cómo gestionamos la gente que hay, cómo gestionamos esos conflictos que surgen, qué reglas tenemos que poner, qué legislación tenemos que poner para que haya un entendimiento, ¿no? En el momento que uno sale de ahí, que no quiere entrar en esa lógica del modelo, que no piensa en esa perspectiva, como yo creo que hacía lo que yo trabajaba con dinámica interculturales, rápidamente uno entra con una afinidad muy directa con lo que era la religión libertaria, ¿no? Como nada más una concepción de transformación desde el activismo más que desde la creación de estructuras de legislación y una cosa como más pesada. Entonces yo ahí como dice, bueno, hay que mirar aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado en el anarquismo? ¿No? ¿Qué han pensado los anarquistas sobre esto? Porque aquí yo sentía como que hay una afinidad. Y ahí lo que ocurre con el anarquismo es que a nivel teórico es muy precario. O sea, es un pensamiento que ha surgido, que tiene mucha potencia, pero que, claro, estaba construido muy bien del activismo y no había tiempo a una reflexión, no, el marxismo también ha hecho que se le haya dejado muy de lado en el ámbito académico, en el ámbito como más intelectual. O sea, por ahí es difícil de rascar, pero sí que tiene una trayectoria, una narratividad y una historia que sí que tiene mucha chicha, mucho recorrido y que ahí es donde por eso tiene la tesis bastante contenido histórico, ¿no? ¿Y por qué caso judío? O sea, el caso judío, de momento que aceptamos eso, es bastante paradigmático, bastante importante por varias razones. En primer lugar, porque el anarquismo, todos sabemos que el proyecto fundamentalmente que surge en Europa, ha sido criticado también como eurocéntrico, es un proyecto que es fundamentalmente el hijo radical de la ilustración, pero sigue siendo un poco de la ilustración, de pensamiento ilustrado, y la cuestión judía es precisamente la cuestión que hace saltar por los aires todo lo que era el intento de ser coherente pensamiento ilustrado y las propuestas políticas que tenía. Era la pieza que no encajaba ahí, ¿no? Entonces, ahí es interesante contrastar el anarquismo con el caso judío para ver si el anarquismo aguanta un poco ese empuje, si aguanta un poco esa pregunta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la cuestión, o sea, el caso judío es un buen termómetro para ver en ese anarquismo clásico, en esa génesis donde surge el pensamiento anarquista, a ver hasta qué punto dónde están las limitaciones, dónde están las potencialidades de su pensamiento, ¿no? Y luego por otra razón, que es que fundamentalmente el primero de los casos. O sea, yo creo que a nivel histórico, luego sí que, y yo creo que han sido los casos más influyentes, yo creo que uno de los más claros es el caso del feminismo, que sí que ha puesto el anarquismo en cuestión, sobre todo el movimiento obrero en cuestión a lo largo del siglo XX, renunciando un poco a las lógicas de poder que estaban ahí latentes en ese movimiento obrero, ¿no? Pero el anarquismo es un poquito antes, aunque no tiene la trascendencia que pueda tener el feminismo, que pueda tener también luego el movimiento de la lucha de liberación nacional, las luchas anticoloniales, o el indigenismo, los movimientos indígenas y demás. Eso sí que hoy lo tenemos como muy candente, lo tenemos muy de actualidad. El caso judío, pues, la convirtió en una potencia hegemónica y imperialista y demás, pues ya se ha salido un poco del mapa, ¿no? Pero sí que es uno de los primeros ya planteando estas cuestiones en un momento muy inicial, ¿no? Entonces, ¿qué no encontramos? O sea, básicamente, o sea, esto como presentación, o sea, cuando pensamos en, nos vamos a mover entre dos polos, ¿no? En ese pensamiento. Por un lado tenemos la lógica más internacionalista a nivel puro, que básicamente invita a una disolución de los judíos, y por otro lado, lo que a la gente que progresivamente se fue adhiriendo al sionismo, diciendo, esto no funciona en internacionalismo, por lo cual no incorporamos sionismo porque es la única cosa que puede funcionar y que nos dé realmente respuesta a nuestras necesidades. Dentro de lo que era el internacionalismo, hay como dos maneras de plantearlo. Claro, yo entendí que había como dos maneras de plantearlo. Una primera sería un internacionalismo de carácter como más cosmopolita, que está muy en resonancia con la concepción progresista de pensamiento ilustrado, que es decir, bueno, vamos a hacer una sociedad mejor, una humanidad emancipada, y en esa humanidad emancipada tiene que surgir una cultura social en la cual todas estas cuestiones sean gente ser relevante, dejan de tener sentido, ya no sirven para nada, ¿no? Entonces hay autores que son muy clásicos del anarquismo, como Bergman, o Emma Goldman, o Bolin, o pues, que un poco estaban en esta orientación, ¿no? Y luego hay otros autores que estaban más en la concepción más de lucha de clases, más de contra el conflicto, de la guerra social, ¿no? Y que construía el internacionalismo como una solidaridad de clases a nivel internacional, en la cual tampoco a priori tenía nada que hacer las cuestiones nacionales ni las cuestiones como el judaísmo, como se entiende la identidad judía. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, yo lo que básicamente sucede en esos 50 años, que es lo que el anarquismo de alguna manera no consigue ver, o no consigue avanzar, o no consigue entender a tiempo, es que lo judío es imposible disolver, no se puede disolver. ¿Y por qué? O sea, yo creo que esto es uno de los nudos centrales en la investigación que yo hago ahí, porque básicamente hay una tensión muy clara, que es que todo ese pensamiento de cómo se pensó la emancipación, ese pensamiento ilustrado, al final a nivel político se articuló en la fórmula del Estado-Nación. Entonces, en ese compromiso de esa emancipación universal, que era la fórmula de la ciudadanía, nosotros conocemos un poco la Revolución Francesa y demás, al final quedó como aterrizado en un compromiso con el nacionalismo, ¿no? Y en esa fórmula se genera una serie de contradicciones que son el caso judío que las va a poner sobre todo en evidencia, ¿no? La fórmula ilustrada era básicamente, bueno, porque los judíos, como pasa en inglés, yo me voy a referir todo el rato al caso de los judíos, ¿no? Porque los judíos básicamente tenían que dejar de ser judíos, ¿no? Para que dejaran de ser judíos para pasar a ser ciudadanos, ¿no? Una fórmula muy conocida fue la Asamblea Constituyente, Revolución Francesa, decía, hay que negárselo todo a los judíos como nación y dárselo todo como individuo. Es un individuo más, como cualquier otro, tiene todos sus derechos, pero como judío, como colectivo, no tiene ningún sentido. No podemos generar un cuerpo dentro del cuerpo de Estado que ya tenemos, ¿no? Pero claro, esa ciudadanía, a través de ese compromiso con el nacionalismo, esa ciudadanía es una ciudadanía siempre nacional. Es decir, no, el judío no es ese judío para ser un ciudadano en abstracto, sino que pasa a ser un ciudadano español, un ciudadano francés, un ciudadano británico, pero siempre dentro de una historia y de un trayecto que es colectivo y que es nacional, que sí que tiene unos contenidos culturales. Entonces, digamos que el planteamiento que ellos se encuentran tiene que renunciar a su propio trayecto, a su propio bagaje, a su propia historia, para adquirir otra, ¿no? La suya. Esto, básicamente, lo que va a generar tres direcciones. Por un lado, se está planteando ya que la colectivo de los mexicanos judíos, es como unificado y que de alguna manera es como una nación, ¿no? Se puede entender como un pueblo, igual que está el pueblo francés, pues está el pueblo judío, igual que está la nación francesa, pues está la nación judía, ¿no? No se dice explícitamente, pero más o menos eso es lo que se empieza a entender, alguna gente sí que lo dice explícitamente. Claro, ante esto, los judíos, que tienen todo un carácter mucho más revolucionario, que se toman ese internacionalismo y esa emancipación realmente en serio, y que consideran que esa ciudadanía, esos derechos, deberían de ser universales, pues convierten básicamente lo que llamaríamos antisistema, simplemente por su mera manera de ser, porque ellos van más allá de esas fronteras que se están estableciendo a nivel político. Los que optan por asimilacionarse, es decir, yo efectivamente, pues sobre todo francés, ciudadano francés, pasan a ser sospechosos, que es lo que ocurre un poco en las lógicas que hay en la lógica de la inmigración hoy en día, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero claro, que no son realmente españoles, en realidad hay una doble lealtad, en realidad están sirviendo otros intereses, y algo que aparecerá muy explícitamente, por ejemplo, en el caso de Dreyfus en Francia, cuando el capitán del ejército francés se le acusa de espionaje hacia Alemania, se tiene a punto inglés, que luego trataremos por otra razón. Pero básicamente es eso, o sea, son gente que hagan lo que hagan, de todas maneras sean sospechosos, porque básicamente es lo que está pidiendo una conversión, es un converso. Entonces, esto, que hasta aquí como parece como muy coherente, muy lógico, hablamos por eso que tiene un cierto sentido, en realidad tiene poco sentido, porque precisamente en ese momento que se están definiendo las cosas de esa manera, lo judío es cuanto menos sentido y menos unificado es, porque estamos viviendo un proceso de secularización muy importante, por un lado, que están rompiendo con todo lo que era la tradición judía, el vínculo judío, lo que era la identidad, como se había articulado hasta entonces, todos los procesos de industrialización que había en la zona de residencia, que es donde estaban ubicados sobre todo los judíos del imperio zarista, ¿no? Que relacionaban un poco con pues, Lituania, Ucrania, de Polonia, pues también hay un proceso de transformación social que hay, la radicalización política, la transformación que están viendo allí hacen también un movimiento de migración muy potente hacia Occidente, de Oriente hacia Occidente, o sea, de Europa del Este hacia Occidente. Ciudades principales iban a ciudades como Londres, a París, y de ahí la idea era utilizarlas como trampolín para saltar a América, o sea, sobre todo a Estados Unidos y Argentina. Y evidentemente eso también va a generar unos conflictos muy fuertes. Toda la población que viene, todos esos judíos, que eran vistos como los más necesitados, que eran obreros de una pobreza extrema, además que hablaban yiddish, que era una lengua completamente vulgar, completamente despreciable, que se desplazaban hacia Occidente, se encontraban con un choque. Por supuesto con la sociedad de acogida, pero no solo eso, sino con la supuesta grupos que debían ser solidarios con ellos, es decir, movimiento obrero, se encontraban con que estos grupos llegaban allí y empezaban a trabajar en talleres clandestinos, talleres textiles, por ejemplo, en barrios de Londres, ¿no? Y claro, lo veían como una competitividad social, lo veían que estaban echando por tierra todo lo que ellos habían conseguido con sus luchas sindicales, que era gente que no estaba organizada, gente que no tenía conciencia política, en fin, eso por un lado, el movimiento obrero, pero es que la propia judería, de los países de acogida, como en Gran Bretaña o en Francia, pues se asustan con la llegada de esta gente, ¿no? Porque se asustan porque ven que se les puede identificar. Ellos que ya están a punto de lograr una asimilación, resulta que hay una serie de judíos que no tienen nada que ver con ellos, que hablan otra lengua, que tienen otra cultura, que tienen otra forma de entender la religión, y que son rechazados por la sociedad donde ellos viven, y que a ellos se les va a asociar como judíos con ellos. Se empiezan a jugar un doble juego, ¿no? Por un lado, intentan manipular, entrar en contacto con ellos para poder controlar lo que eran sinagogas, sus asociaciones, su forma de organización, y por otro lado, intentar mediar también para que se logre ponerle coto a esa inmigración que les molesta, ¿no? Que no quieren, ¿no? Y de hecho, también inciden en la primera ley de extranjería en 1905 en Inglaterra, y está pensada básicamente para esa inmigración judía que está llegando. Pero la propia judía como traiciona de ahí a esos judíos que están llegando desde el este. Y luego surge el gran movimiento político internacional, que es el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo no tiene muy poco que ver con lo que es el antijudaísmo tradicional, porque ahí tiene varios componentes que son nuevos. En primer lugar, tiene algo que le da un carácter político muy potente, que es que tiene un lenguaje de revuelta. O sea, la lógica que existe en el antisemitismo, que es distinta a otro racismo, es decir, bueno, los judíos son el poder, los judíos son la clase capitalista, lo cual luchar contra los judíos es luchar contra el poder instituido. En ese sentido, es un tipo de lenguaje, un tipo de pensamiento que cala muy bien. O sea, no solo en el pensamiento más conservador y más reaccionario, sino también el pensamiento revolucionario y el movimiento obrero, entonces se empieza a respirar en muchos sitios, ¿no? Pero por otro lado, además, buscan una definición sistemática de lo que es lo judío. Los judíos son esto, esto, esto. Intentan definirlo de manera racional, científica. O sea, no, no era el odio viejo que había a través de prejuicio. Y además tiene un carácter que es muy internacional. A pesar de que tenga una retórica muy nacionalista, tiene una organización y una perspectiva multinacional de transformación del mundo, ¿no? La transformación política del mundo. ¿Esto qué es lo que consigue? Consigue que la cuestión judía se desplace al ámbito político. O sea, esa politización que decía yo de los judíos tiene que ver en parte con ese surgimiento del antisemitismo y la cuestión judía pasa a ser ya no una cuestión de prejuicio, una cuestión cultural, sino una cuestión de interés de Estado, una cuestión central, ¿no?, a nivel político. Y por otro lado consigue unificar, puesto que todos los judíos son susceptibles de ser perseguidos por el antisemitismo, todos los judíos pasan a estar afectados por esa realidad y por esa ideología, ¿no?, que le está atacando. ¿Qué ocurre? Aquí es donde empiezan los movimientos un poco irresistentes. Bueno, si me están atacando como judío, que lo he dicho alguna así, pues yo tengo que defender como judío, ¿no? Estoy en el disparadero, con lo cual no puedo evitar, o sea, organizarme y posicionarme desde lo que se me está diciendo que soy, ¿no? Y ahí hay varias estrategias. Por un lado hay gente que lo hace a nivel individual o colectivo, decir, bueno, yo tengo derecho a definir qué rayo es el judío. Yo puedo ser judío laico, yo puedo ser judío alemán, yo puedo ser... Cada uno decir qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis dificultades. Esa es una manera de identificarse y de reclamar la identidad judía, pero siempre en una lógica de resistencia. La otra es de la lógica como una identidad negativa. Es decir, nosotros aceptamos el desafío. Nosotros como judíos somos la pieza que no encaja. Nosotros somos el punto crítico de este sistema que se está organizando como está constituido Europa, ¿no? Nosotros somos la alteridad, nosotros que desde ahí vamos a hacer nuestra crítica. Nosotros estamos en una condición de doble opresión. Estamos oprimidos como obreros, pero estamos oprimidos además también como judíos, ¿no? Y la otra estrategia es la lógica del sionismo, que lo que busca es decir, vale, si nos está diciendo que soy una nación, si nos está diciendo que somos un pueblo, danos las condiciones de poder organizarnos de manera autónoma en un territorio y dejarnos que nos organicemos políticamente, ¿no? Pasaremos a ser una pieza más que encaja en el puzzle de todo el Estado de Nación. Esa es la lógica del sionismo, ¿no? La normalización. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se posiciona el anarquismo en todo esto, ¿no? Bueno, pues, precariamente. O sea, por un lado, en primer lugar, un tema que ahí lo rastrea y está siempre ahí en los bordes, ¿no? No se trata de manera central, a pesar de que sí que es muy candente en ese momento, pues no está como en los lados, ¿no? Y luego se adopta una posición muy a la defensiva. Si no somos sionistas, tampoco somos antisemitas. No somos sionistas, ¿por qué? Porque el sionismo es antinacionalista, un movimiento nacionalista, es un movimiento que es contrarrevolucionario, porque lo que está haciendo es coger a las masas judías, que son una masa muy activa en el movimiento revolucionario europeo, y lo está convirtiendo en un movimiento nacionalista, con lo cual está desmantelando una parte del movimiento activo que teníamos, ¿no? Y por otro lado, además, un planteamiento estatalista, es capitalista, o sea, esto no va con nosotros, ¿no? Pero por otro lado, tampoco somos antisemitas. Nosotros el antisemitismo lo consideramos que era un movimiento como reaccionario, un movimiento del pasado, era el clásico movimiento, la clásica retórica del nacionalismo. Entonces, esto tampoco va con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que se posicionan en ese lugar internacionalista, no son capaces de romper con la lógica nacional y de entender las cosas desde una estructura nacional. De hecho, el anarquismo yidis, que era el anarquismo más potente, que era un anarquismo dentro del movimiento anarquista internacional, era uno de los más potentes, era el anarquismo más activo dentro tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, fue clasificado pues, como anarquismo de otros pueblos, de otras naciones, ¿no? Pero es que luego había una ambigüedad ahí que viene a nivel teórico, que viene de Bakunin Pluton, se ha seguido heredando a lo largo del anarquismo, que yo creo que hasta el anarquismo más ortodoxo de hoy sigue existiendo, que es con la lógica de la nacionalidad, que se entendía de dos maneras, ¿no? Por un lado, sí que se empatiza con la lucha de liberación nacional o con el principio de la nacionalidad, porque se considera que rompe un poco la lógica de centralización, cuando se intenta centralizar toda esa lógica cantonales o regionales o... Ahí mola, ¿no? O sea, y además se conocía que había sido un componente muy importante en la comuna de raíz, entonces como que se tenía mucho reconocimiento a ese tipo de lógica, ¿no? Pero, claro, por otro lado, se conoce que el nacionalismo, que es lo clásico también, lo que siempre viene diciendo el anarquismo, ha sido una herramienta retórica perfecta para legitimar lo que era el Estado, ¿no? El Estado-Nación, para identificarse con el Estado. Y en ese sentido, una herramienta que traicionaba, ¿no? Entonces se conoce un cierto patriotismo natural, pero se critica cuando se institucionaliza. Y ahí eso lo heredan igual, pero post-incluso hay gente que dice que no, veis la evolución, yo no la veo. O sea, yo la estoy viendo, la que veo que más o menos esa doble, ese doble juego está latente un poco en todo, ¿no? Luego, a nivel organizativo, la herramienta fundamental que tenía, o sea, ya, sí que quiero explicar aquí, o sea, como dos lógicas, esto ocurre con el anarquismo yidis, o sea, esta realidad de la condición judía que estaba ahí, la gente, los militantes anarquistas, cómo se articula, ¿no? A nivel organizativo, cómo se articula a nivel de cultura política, puesto que si se rechazaba de una manera teórica, a nivel práctico, ¿qué se hacía con ella, ¿no? Entonces, a nivel organizativo, la manera clásica del anarquismo ha sido la del principio federativo, ¿no? Lo que ocurría al principio federativo, tal y como lo planteó Proudhon, era como una lógica contractual, era un acuerdo contractual, y básicamente lo entendía desde dos lógicas. Por un lado, la productiva, que era como un federalismo económico, un federalismo de la producción, asociando con todos los trabajos, sectores de producción, federalismo industrial y demás. Y por otro lado, como un federalismo político, que era más anclado en el territorio, ¿no? La comuna, la región, y que va como ascendiendo, sí, hasta la coordinación general. El caso del anarquismo judío, cuando se articuló, o sea, dentro del anarcosindicalismo, que es el que más fielmente seguía esta manera de autoorganizarse, pues no encajó, o sea, sí que siguió una lógica federativa, pero se hizo sin seguir ninguna de las dos lógicas, se hizo bien de una manera por la lengua, se hacían como sectores chiis, en algunas de las FORA, en Argentina, o en la CGT francesa, se hacían como secciones del sindicato, que eran de anarquismo chiis, incluso sus propios periódicos y demás, o bien incluso en la CGT francesa lo que se hizo fue agrupar a toda la población de inmigrantes en lo que se llamó la MOE, ¿no? Que sería la mano de obra extranjera. Y luego, si no, pues lo que había era como se articuló el anarquismo por sí mismo, en el caso de Gran Bretaña, que era más autónomo porque está más segregado a nivel de movilización, pues lo que hizo fue seguir una lógica federativa que no encajaba en absoluto con esos principios organizativos más rígidos que planteaba Proudhon, que al final ha sido la fórmula de éxito que todavía sigue funcionando en los movimientos sociales hoy en día, que es la lógica de una federación un poco por afinidad, un poco informal, nos juntamos para ciertas cosas que nos interesan, nos juntamos con ciertos objetivos, pero algo que funciona por grupos autónomos, por grupos que se autogestionan por su lado, ¿no? Entonces, el anarquismo chií a nivel internacional estaba totalmente articulado así. Eran grupos, eran clubes, que eran al mismo tiempo ateneos culturales, eran al mismo tiempo sindicatos, que al mismo tiempo tenían sus periódicos, y tenían conexiones internacionales muy deudoras de lo que eran las relaciones personales, los trayectos geográficos, el proceso migratorio y demás, ¿no? O sea, yo creo que aquí se avanzaba un poquito, y yo creo que es interesante, o sea, llevando un poquito a lo que decía Elena de los contemporáneos, o sea, que sí que se ve, por un lado, hasta la lógica racional de intentar dar una fórmula política que funcione, que sea coherente, que sea sistemática, que sea para siempre, y luego está la realidad práctica, ¿no? De cómo se teje. Y en realidad aquí se estaba avanzando ya algo que sería cómo se articularían luego, y que yo creo que el gran éxito del pensamiento libertario, porque ha encajado mucho con la lógica reticular de hoy en día, ¿no? Es lo que ha hecho que sea aún de actualidad, porque por otras cosas completamente caduco. Y luego a nivel de cultura política, ¿qué ocurre, no? O sea, decíamos que ni semita, ni sionista, ni antisemita, ¿no? Aquí lo que sí se genera, también se genera como un marcaje muy fuerte del anarquismo, que yo creo que es la parte de más éxito, ¿no? Ellos sí que saben capaz al salir a la calle, hacer acciones políticas para denunciar la lógica del antisemitismo. Y esto se ve claramente, sobre todo en la reacción a los pogromos, que la matanza que hubo de judíos en Rusia y demás, que generan movilizaciones, mítines, manifestaciones en todo el mundo, en las que participaron incluso también artistas célebres como Kropotkin y demás. Y luego, muy concretamente, en el caso de Francia, cuando lo del caso Dreyfus, en este caso que decía antes, pues sí que hubo una movilización desde el anarquismo muy potente de echarse a la calle y de denunciar lo que estaba ocurriendo, sacar un periódico exclusivamente para eso. Y sí que digo que todas esas movilizaciones tuvieron un efecto. Y el efecto fue básicamente el marcar el antisemitismo, marcar lo señalable, ¿no? Es decir, esto no es, o sea, esto no es radical, esto no es progresista, esto no es de izquierda, esto es reaccionario, esto es conservador, ¿no? Sí que siguió con esa retórica del anarquismo que decía yo antes que había, sí que siguió impregnando los movimientos, ¿no? El movimiento obrero y demás. Pero a partir de ahí ya no es tan fácil, a partir de ahí uno no se podía presentar como antisemita así como así. Tenía como que engalanar las cosas, ¿no? No tenía que utilizar otra retórica, quizás las cosas de manera más sutil. Yo no soy ni filosemita ni antisemita, me pongo una posición en el medio y a partir de ahí disparo todo lo que tengo que disparar contra los judíos. Pero sí que en ese sentido se marcó. Y en ese sentido sí que, tanto a nivel organizativo como a nivel de cultura política, se consigue como realizar una integración dentro del anarquismo. A nivel teórico no, pero a nivel práctico aquello funciona, ¿no? Y que sigue fluyendo las cosas, por lo cual tampoco es necesario seguir planteándose, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Sí que había una necesidad, porque el hecho de no saber planteárselo de esa manera, cuando no hace como sacar, extraer de ahí, de esa práctica, como una reflexión teórica, hace que no consiga el anarquismo entender en realidad el potencial de crítica y el potencial de revuelta que está latiendo en esa condición judía en aquel momento. Pero no entender el potencial en realidad de revolución que ahí también hay, ¿no? Eso se le escapa. Y se le escapa también el ser capaz de dar una respuesta un poco más coherente a todo lo que está sucediendo, hace que los únicos capaces de dar, o sea, no era antisemitismo, había unificado a todos los judíos en su crítica, en su ataque, los únicos capaces de unificar a los judíos en una respuesta del sionismo. En ese sentido también van perdiendo un poco la tendencia en favor del sionismo, que cada vez hace más hegemónico. También por otras razones, pero así no lo tengo. Entonces, ¿cuáles son un poco las dos experiencias, las dos alternativas que yo creo que escapan a esa polarización, ¿no? Porque, por un lado está el anarquismo yiddish y por otro lado está la experiencia de los kibbutzim. Las dos desastres. Bueno, yo tengo más afinidad con el anarquismo yiddish, la de los kibbutzim es bastante más gravemente desastrosa. El anarquismo yiddish, así digo que es un poco desastre, que simplemente no perdura en los años, no consigue perdurar el anarquismo de los kibbutzim, o sea, los kibbutzim. Bueno, pero los kibbutzim es por las consecuencias que tiene directamente en Palestina, ¿no? El anarquismo yiddish, ¿qué es? El anarquismo yiddish, ¿por qué tiene interés y por qué se sitúa un poco en medio? O sea, lo que yo creo que es interesante del anarquismo yiddish es que afecta a la fractura. Afecta a la fractura, la falta de coherencia. O sea, nosotros somos internacionalistas, pero estamos organizando y estamos hablando como judíos, ¿no? Y afecta a trabajar con eso. ¿Cómo es posible eso sin verlo anarquista? Bueno, hay una parte que es una herencia histórica, que ellos son los planteamientos estos que estamos diciendo ahora, no lo hacen ellos directamente, sino que lo hace ya un socialismo judío que se viene gestando desde los años 80, en ya de la zona de residencia, y que de alguna manera se plantean, ellos trabajaban con conceptos muy claros, que eran también compartidos por el anarquismo, es decir, tenemos que trabajar de la realidad de lo que somos, lo que ellos llamaban el doikan. ¿No? Es decir, de la vida aquí, ahora, hoy vivimos aquí, ahora, ¿no? De quiénes somos, qué realidad tenemos, con qué contamos, cuál es nuestro lema, tenemos que trabajar desde aquí, ¿no? Luego trabajan también que tenían este problema específico de lo que eran los judíos, es decir, bueno, sí, nosotros tenemos todo el problema que básicamente también el tema de la seguridad, de cómo lo organizamos y demás, que eso no existe en el socialismo ruso, en el socialismo polaco, y luego tenían el problema de que en aquella zona de allí había un nacionalismo muy fuerte y había una disputa muy fuerte entre la que también dentro de los partidos socialistas, el Partido Socialista Polaco, el Partido Socialista Ruso, y todos querían llevarse el gato al agua de los judíos, que eran un potencial muy fuerte, ¿no? Los polacos se lo querían seducir para ellos, los rusos para ellos, decían, bueno, ¿quién defiende nuestros intereses, ¿no? Entonces veían que participar esa lógica era entrar en sus propios nacionalismos. Y si queremos saltarnos esto para ir a una lógica internacionalista, tenemos que pensar también en nuestra realidad judía, ¿no? Entonces eso lo hace el socialismo. Y así se empieza un poco a gestar y se empiezan a generar también las primeras tribunas en yiddish, se empieza un poco a organizar los primeros sindicatos también. Y el anarquismo yiddish básicamente surge en Occidente, que es la población que se va desplazando hacia finalmente en Inglaterra, se van incorporando al movimiento socialista, y ahí es donde se grupos, ateneos, sindicatos, que eran en un momento, o sea, como de todas las tendencias políticas radicales, de diferentes formas de socialismo y demás, poco a poco va tomando la predominancia del anarquismo. Y de la Rusia se introduce hacia Rusia y luego también salta también hacia América y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es interesante ahí? Es que se produce algo como muy curioso, y es que esa cultura yiddish, que era una cultura tradicional, una clase ortodoxo, religioso muy fuerte, se impregna, se reivindica desde una lógica política, de una lógica radical y revolucionaria. Y surge además una época de oro de la cultura yiddish, a nivel de literatura, de teatro, de música, o sea, la época dorada del yiddish, ¿no? Porque, y aquí es como una cultura yiddish que es una cultura de resistencia en dos trincheras. Por un lado, contra el pensamiento de judaico ortodoxo tradicional, que era muy opresivo, y por otro lado, de resistencia ante ese antisemitismo y esa disolución de los judíos que se querían hacer de la zona, ¿no? Entonces ahí se impregna y se expande, y eso es lo que yo creo que es interesante de esa experiencia, porque es que, básicamente es una identidad como muy múltiple, genera mucha ruptura, entonces, bueno, así es. Y, pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, que lo que decíamos antes, o sea, lo que ellos llamaban la Yiddish Kai, que era como la Yiddishidad o algo así, ¿no? La identidad Yiddish, no es capaz de abarcar todo el ataque que el antisemitismo estaba produciendo. Y en ese sentido, el sionismo tiene como más poder y más ascendencia en la contemplación. Y por otro lado, también se demuestra que no consigue, o sea, vive mucho, está muy impregnado lo que es el hecho migratorio, de la comunidad de migración, de esa articulación tan cerrada que había en aquel momento, de la segregación en barrio, en lugares de trabajo, y a medida que pasan varias generaciones y que la población se empieza a dispersar, se empieza a integrar en los países de acogida, pues básicamente esa cultura de resistencia se pierde, desaparece. El caso de los kibutzim, decía que es más grave, ¿no? Los kibutzim, creo que muchos lo sabéis, o sea, son... eran comunas que se establecieron en el movimiento sionista, que se fueron estableciendo en Palestina y fueron generando comunas en las que, la que todo está colectivizado, desde el trabajo, la educación de los niños, la herramienta de trabajo, y se seguían un poco los principios de cada cual según sus necesidades, cada cual según sus capacidades, cada cual según sus necesidades, y se tiraba mucho de comunalismo de otros, como el Potsdam, o el Landau, que vamos a ver ahora y demás, ¿no? En ese sentido, como que respondían a nivel de organización de manera muy clara a lo que era los principios del socialismo libertario, del anarquismo, y de hecho no fueron pocos los que consideraban que allí se estaba continuando ya más adelante, ¿no? Pero que los kibutz eran como la continuación de lo que se estaba experimentando en España durante la Revolución, en la colectivización y en la Colón, y mucha gente se fue para allá pensando que realmente allí estaba la salida de la Revolución Internacional, ¿no? Incluso yo creo que hay críticas que muchas veces se hacen que creo que son un poco anacrónicas, como por ejemplo el tema de que sea un movimiento laico, totalmente al principio, el tipo de sionismo, incluso el enfoque colonial que tenía, porque era una colonización también del territorio palestino, también era compartido en muchos socialismos de la época, había muchos proyectos que están circulando, desde el Jorge Club, había un tipo que se llama Helska, que quería hacer una república socialista en Kenia, y no sé qué, otra cosa, estaban candentes, no era solo el sionismo, estaban ahí dentro del movimiento de... Entonces, ¿cómo? O sea, a mí lo que me preocupaba aquí era entender cómo ese pensamiento libertario se consigue calzar un poco como un pensamiento tan nacionalista, tan colonialista y tan estatalista como el pensamiento sionista. Y yo aquí hay a dos autores que me hago responsable un poco de ese paso, ¿no? Uno se llama Gustav Landau y otro Martin Buber. Los dos son pensadores, son judíos y son alemanes. Y de alguna manera yo creo que lo que hacen es mezclar ese pensamiento libertario con el romanticismo alemán y el nacionalismo romántico alemán. Y ya se hace un poquito bastante desastroso. A pesar de que yo con Landau hay cosas que me gustan mucho. Ellos lo que planteaban era algo muy... Su planteamiento, así resumiendo rápidamente, era algo muy básico, ¿no? La lógica libertaria tradicional de la sociedad contra el Estado. No es necesario el Estado si somos capaces de autoorganizarnos nosotros mismos. El Estado podemos prescindir de él. Y de alguna manera, es autoorganizando por nosotros mismos, lo que ellos apuestan es por la organización comunal. La comuna es básicamente la herramienta principal que tenemos para poder definir el Estado. Y luego tiene un concepto revolucionario también bastante interesante, que yo creo que les gusta también mucho. Ellos consideraban que es posible, en realidad es la única revolución posible, es una revolución que se hace progresiva, es decir, e ir introduciendo lo que hoy llamaríamos políticas prefigurativas, es decir, formas de organización, formas de entender la realidad y de organización política que permitan avanzar el mundo de mañana para que cuando llegue, si llega en un momento dado una revolución política, porque sepa servir de guía, ¿no? Porque si no, la revolución política acaba convirtiéndose en más de lo mismo, si no hay esa referencia, en ese momento no se puede crear nada. Curioso que la Braue, a pesar de decir esto, que es un tipo que participó en la República de los Consejos de la Vida, la Revolución en Baviera, y lo mataron en un proceso revolucionario. Que no era por huir de eso, el planteamiento teórico que tenía. Y luego lo que es muy importante es que ellos sí que plantean, ellos conectan y entienden que en el caso del pueblo judío, como nación, como pueblo, como nación, como lo que entender, el concepto va variando un poco, tiene algo como que aportar a nivel internacional. excepcional a esta transformación social de la humanidad, ¿no? Y aquí yo creo que el Landau lo que aporta sobre todo es decir, bueno, el caso judío es muy importante porque precisamente ellos son capaces, tienen la experiencia de haber perdurado a lo largo de la historia sin tener una organización estatal, por lo cual ahí pueden aportar algo que nos permita a los demás entender, ¿no? Cómo lo han hecho, cómo se han organizado. Y el caso de Buber es al revés, él dice, joder, pero sí que el judaísmo como religión es parte de la espiritualidad judía, y en el judaísmo ya está, o sea, los planteamientos de socialismo libertario ya están en la religión judaica, o sea, están allí, cuando tú vas a la Biblia, o sea, ya se está planteando ese tipo de organización social. En realidad, si hacemos un sionismo coherente, tiene que ser un socialismo libertario lo que tenemos que crear, ¿no? Entonces ahí yo creo que se deje, entre los dos tejen como ese sustrato que permite entender, bueno, que no es tan incoherente irme a una comuna palestina, ¿por qué no? ¿No? O sea, en realidad estamos haciendo una transformación social que va a beneficiar también a lo que está ocurriendo allí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y ya voy un poquito a poco terminando, ¿eh? Bueno, el kibutz, básicamente, a mi entender, va a ser un puntal central en lo que es la colonización palestina y la consolidación del proyecto sionista. Le va a dar legitimidad, le va a dar fuerza y le va a dar estratégicamente también la organización necesaria para poder expandirse en el territorio. Entonces, a mí lo que me preocupa es decir, bueno, ¿dónde, cómo rayos, o sea, qué fue lo que permitió a gente que tenía ese enfoque, que eran tan radicales, que eran tan revolucionarios, que lo tenían tan claro y que tenían, o sea, que yo creo que iban mucho más allá de lo que muchas veces somos capaces de imaginar hoy en día, o sea, en los movimientos en los que nosotros estamos, ¿dónde estaba el error, ¿no? O sea, y básicamente está siempre ahí con esa mezcla con lo nacional, con esa identidad nacional que sigue ahí latente, y yo luego como lo ubico como en tres sitios, ¿no? En primer lugar fue lo que fue el movimiento de la reivindicación del trabajo judío, que es muy curioso, o sea, ahí se habían empezado a crear asentamientos en Palestina y allí se empleaba, por una lógica colonial tradicional, capitalista, se empleaba mano de obra árabe, barata, que es lo que permitía como extraer el beneficio. Entonces empiezan a llegar los radicales, los socialistas, los que vienen de Rusia, los que vienen también de la Revolución de 1905, en Rusia, con unos planteamientos distintos. Y decimos, bueno, pues, estamos reproduciendo más de lo mismo, es toda una colonización capitalista tradicional, o sea, todo no es lo que nosotros buscamos. Estamos haciendo además una estratificación social etnificada, o sea, peor todavía de lo que podíamos tener, ¿no? Esto no puede ser. Si nosotros queremos crear una sociedad nueva, tenemos que ser capaces nosotros de trabajar la tierra, de ser nosotros trabajadores, de ser nosotros también clase obrera, no solo clase terrateniente, ¿no? Entonces empiezan a luchar por, cuando consideraban que esas condiciones laborales que tenían las clases obreras no eran ahí, ¿no? Entonces empiezan a luchar por lo que es trabajo judío, porque no se tiene mano de obra, y entonces se empieza a segregar en realidad en el mundo del trabajo, ¿no? Se empiezan a crear los primeros asentamientos también solo judíos, ¿no? Se empieza a generar esa segregación. Y luego se empieza a construir también una red de economía exclusivamente judía, ¿no? Eso, ¡pum!, empieza a ser claro. Por otro lado, hay una confusión muy grande, que yo creo que esto es fundamental, entre lo que es nacionalización y comunización. Es decir, la tierra, en este caso esta comuna, no era propiedad de la comuna, sino que era el Fondo Nacional Judío, iba comprando tierra y se seguía para la realización de estas organizaciones comunales. Entonces, de un lado, pues eso está bien, porque era una propiedad colectiva de la comunidad judía, pero lo que no se entiende es lo que está sucediendo con esa apropiación y con esa compra de tierra. En primer lugar, la compra de tierra que es estratégica, que se está buscando un asentamiento específico, que será clave para lo que es la construcción del Estado posteriormente, pero es que además en esa compra de tierra, que la mayor parte, en el momento que estamos hablando, era pertenecía a terrateniente, a latifundista, a sitista árabe, lo que se está produciendo es un expolio del común palestino, porque aunque no se tuviera la propiedad de la tierra, sí que había muchos casos, la propiedad de la tierra, que, o sea, esa propiedad comunal de la tierra se ha ido perdiendo a lo largo del siglo XIX, pero todavía sí que quedaba el uso comunal, ¿no? A base de arrendamiento y demás. En el momento que se compran las tierras y que se ceden para ese tipo de organización, y ya en este caso, cuando se trabaja en el Estado judío, se empieza a quitar de en medio esos usos comunales que se le estaban dando, con lo cual se termina, digamos, como el último punto aquí, además de la corporación que tenía con la tierra, el último punto aquí como para deshacer el común palestino que todavía tenía algo de existencia. Y finalmente tienen otro componente que Bueno, ahí también esa, me parece también importante que sí que evolucionarán además los kibbutz hacia una industrialización que será, tiene una estructura que es básicamente deficitaria, que depende de créditos, de lo que es la organización sionista, de los diferentes organismos que se van creando del movimiento sionista, y progresivamente pues, serán necesariamente conducidos más que a la satisfacción de sus propias necesidades, que sería como el planteamiento básico del principio, hacia la producción de valor para poder intercambiarlo en el mercado, con lo cual están también de miedo en la lógica capitalista, ¿no? Y por último, sí que hay una cosa que para mí también es esencial, que el tema también, volviendo a la cuestión un poco más identitaria, y es que consiguen el kibutz, se convierte como en el modelo, o sea, el pionero del kibutz es como el ideal sionista, es capaz de dejarlo todo, el socialismo revolucionario, comunal, y se convierte como un referente identitario. Es un sitio además que genial, consigue como una alquimia también, porque gente que viene de sitios muy diferentes, consiguen identificarse a través de esa unidad comunal y de esa comunidad con el proyecto sionista, ¿no? Aquí sí que hay dos diferencias que para mí son importantes, y por eso yo tengo un poco más de simpatía con el anarquismo yidis, es que en el anarquismo yidis sí que se recicla, como decíamos antes, toda esa cultura, todo ese bagaje cultural que había, se recicla de una manera doblemente crítica, ¿no? Que decíamos con la tradición y con la disolución moderna de lo que se quería hacer, ¿no? Y ese común cultural se genera y un común cultural de resistencia, ¿no? Y en el kibutz se realiza también un reciclaje de la identidad, o sea, se crea una identidad judía a nivel internacional, pero se convierte en un arquetipo para lo que sería luego una homogeneización identitaria nacional, ¿no? En ese sentido, es muy fácil, se constituye una herramienta muy importante para facilitar lo que sería una redefinición de los judíos, ¿no? Porque consigue romper con la tradición para crear el judío nuevo que busca el sionismo. Y ese judío nuevo, bueno, sería judío colonizador, sería el judío occidental, sería el judío despreciado, el judío de oriente, el otro, el occidente. Aquí es al revés, es el judío europeo, el judío asquenazí, el judío que viene de occidente para civilizar el oriente, ¿no? El oriente que sería para el otro campesino palestino. Entonces, eso es básicamente un poco lo que contenido de lo que el trabajo que es acudir aquí, bueno, pues yo decía al final, el anarquismo ha tenido que ir evolucionando luego a lo largo del siglo XX, ya decía antes que ahí el feminismo también ha sido central, también lo que han sido el movimiento de liberación nacional, y ahí ido entendiendo poco a poco cómo esas lógicas de identidad sí que tienen un potencial, aunque hay que saber cómo trabajar con ellas, ¿no? Sí que yo veo ahí como varios cambios que se dan y que yo creo que tienen que ver con todos estos procesos. Uno es que el pensamiento libertario es menos mesiánico que en aquel momento, como mucho más vigilante, como mucho más consciente que la lógica de poder está siempre ahí presente y que está siempre al cuidado de cómo se esconde, cómo se articula en cada uno de nosotros, no una cosa que venga de arriba. La otra es que yo creo que felizmente ya ha ido poquito a poco dejando a un lado esa perspectiva internacionalista, lo que de contenido nacional tiene, y lo ha ido sustituyendo por esa lógica de comunidad de resistencia. Es decir, una comunidad de resistencia en la cual están todos aquellos que quedan fuera, incluidos de un sistema, y que tienen algo que decir en un juicio contra el sistema capitalista y demás, y en el cual la identidad juega su papel, ¿no? Tienen algo que decir, tienen mucho que decir, identidad de cualquier tipo, ¿no? O sea, están en esa comunidad de resistencia, sí que es posible, y en ese sentido no tiene por qué ser coherente. O sea, yo puedo tener mucha identidad en conflicto, puedo ser mujer, puedo ser palestina, y puedo ser obrera, o no, o solo una cosa, o... Pero que no tiene por qué dar una coherencia absoluta, una identidad que lo abarque y que lo hegemonice todo, ¿no? Y por último lado, a mí me parece otra cosa también importante, que yo creo que está latente también, a mí en el pensamiento de Langauer, de manera bastante pionera, por fin también se rompe un poco con esa lógica del progresismo, ¿no? Vamos a hacer un mundo siempre mejor, y se empieza como a tener un interés en decir, bueno, a lo mejor tenemos que buscar otras referencias, a lo mejor no sabemos cómo podemos construir lo que tiene que venir. A lo mejor resulta que ya había cosas que no pueden servir. Se empiezan a buscar, empiezan a hacer incluso antropología política, ¿no? Buscar formas precapitalistas, formas preestatales, de cómo se organizaba, cómo se articulaba, qué podemos rascar de ahí, qué se nos puede aportar. Y ahí se rompe un poco la flecha civilizatoria, ¿no? A partir de ahí tú ya tienes que estar a la escucha, tienes que estar atento, ¿qué es lo que puede permitir para...? En ese sentido, de nuevo, también las reivindicaciones de todo tipo cultural e indígena pueden aportar mucho porque pueden tener conocimiento que un sistema que tan hegemónico como el capitalismo, pues, lo ha ido directamente destruyendo, ¿no? Y hay un valor en que se puede.